en El Salvador. Cada 10 de mayo se celebra el Día de las Madres en El Salvador. En esta fecha se reivindican las luchas de las madres salvadoreñas, se celebra en comunidad y se recuerdan a aquellas que ya no están con nosotros. Wilfredo Hernández desde Radio Izcanal con los testimonios. Madre, en tu día no dejamos de mandarte nuestro amor. Madre, solo una. Pero comprobado está que por sus hijos e hijas es capaz de luchar sin importar las barreras que debe enfrentar para salir adelante. Este inmenso amor ha sido reconocido este 10 de mayo, día en que se celebra el Día de las Madres en El Salvador. El día más especial porque su madre es única, ya no hay otra, es la única que nosotros tenemos. Y también que pues di las quejas de uno de ellos solo para la madre. El Día de las Madres es un día muy especial por muchas madres luchadoras que dan todo por los hijos. Soy hijo agradecido que nunca la olvida por muy lejos que yo esté. Bendita madre mía, joya que Dios me dio. El 10 de mayo, aunque es de fiesta nacional, no todo es felicidad, pues a la par está el recuerdo de las madres que ya no están entre nosotros. Día de la madre hay que celebrarlo con alegría, en que las madres no estén aquí, pero uno siempre va al cementerio a dejarle una florcita, un recordatorio, porque yo siento tanto a mi madre que no sabe qué, porque ya está, ya se fue de este mundo, pero yo sé que está con el Señor en los reinos de los cielos, ¿verdad? Me murió una hembrita y yo siento como que ayer fue. Yo hasta la vez cuando yo me acuerdo de mi hija, yo me pongo a llorar. Sí. ¿Por qué? Porque yo no hubiera querido, ni que yo ahí quisiera que tuvieran mis tres hijos vivos. Ya. A todas las hijas que tienen sus madrecitas, que sean con sus madres, hoy que están vivas ya muertas, ¿para qué? Ahora que estén vivas, que las vayan a visitar, que les vayan a darles un consuelo, un abrazo, ¿verdad? Por ser el Día de la Madre. En la mayoría de los hogares, el Día de las Madres se celebra desde muy temprano con felicitaciones, serenatas, arreglos florales y regalos. A esta celebración también se unen alcaldías, organizaciones sociales e instituciones de gobierno, entre ellos los centros educativos. El profesor David Sarabia y la profesora Gladys Laínez nos dice del por qué es importante celebrar esta fiesta en comunidad. Traerle alegría a ese personaje que Dios nos ha dado como es nuestras mamás. Un evento que une, pues unifica a la familia. El hecho de venir acá a la escuela también une, ¿verdad?, lo que es la familia y el centro educativo. Este día, como institución, estamos celebrando el grandioso Día de las Madres. Se conmemora esos méritos que las madres obtienen como una bendición de Dios. Según los antecedentes, la celebración del Día de las Madres en El Salvador durante el siglo XX se celebraba el segundo o tercer domingo de febrero, pero fue en 1983 que la entonces Asamblea Constituyente, ahora Asamblea Legislativa, emitió el Decreto Legislativo número 205, mediante el cual se decretó oficialmente el 10 de mayo como el Día de las Madres, y fue hasta en 2016 cuando la Asamblea lo declara asueto nacional. Madre, que tu nostalgia se vuelva el odio más feroz. Madre, necesitamos de tu arroz. Desde Radio Izcanal El Salvador para Voces Nuestras informó Wilfredo Hernández.